mi cielo y mi sol. En mis brazos murió mi adorada. Cómo duele perder un amor. El amor que se llora en la vida es aquel que sufrió y que amó. En mis brazos también sonreía y las penas siempre me quitó. Hoy se me fue pa' no volver y mi casita muy sola está. Veo su retrato y el nido aquel donde yo siempre ahí la arrullé. Se llora en la vida es aquel que sufrió y que amó. En mis brazos también sonreía y las penas siempre me quitó. Hoy se me fue pa' no volver y mi casita muy sola está. Veo su retrato y el nido aquel donde yo siempre ahí la arrullé. Hoy se me fue pa' no volver y mi casita sola está. Veo su retrato y el nido aquel donde yo siempre